8:03. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los docentes, a todos los maestros en el Departamento del Atlántico, a los maestros activos, a los pensionados que nos están escuchando a través de Radio Libertad y www.cadenaradiallalibertad.com. Cada sábado desde las 8 hasta las 9 de la mañana escuchan Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se emite a través de estas radio tradicional y también a través de las plataformas digitales en www.cadenaradiallalibertad.com. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. La asistencia periodística de Alejandro Matías en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, y la coordinación y presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Le damos la más cordial bienvenida a Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Sean todos cordialmente bienvenidos. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Saludamos a esta hora también a nuestro compañero Alejandro Matías. Alejandro, buenos días. Epi, buenos días a usted, a todos los días que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Elvis, hay que decir, Elvis, que hay conclusiones respecto a la Junta Directiva Nacional Virtual. De este 25 de junio, la Junta Nacional de FECODE sesionó el jueves 25 de junio de manera virtual. Inició con una presentación del doctor Hernán Bayona, con una oportuna asesoría y hace observaciones técnicas, médicas y científicas, demostrando la inconveniencia de retomar las clases de manera presencial. Así es, y también les contamos a nuestros docentes que el Comité Nacional de Paro presentó al gobierno un pliego de peticiones de emergencia en el momento en el que se agudiza la crisis desatada por el coronavirus, tanto en el tema de la salud como en el de la economía y también el de el empleo. El Comité de Paro presentó al gobierno de Duque lo que ha llamado el pliego de peticiones de emergencia, que recoge las acciones básicas y urgentes que en su parecer hoy se requieren para paliar la grave situación de miseria en que se está hundiendo el pueblo colombiano. Así es, Elvis, que también estamos haciendo una conclusión respecto a que Colombia está entre los 10 peores países del mundo según la Central Unitaria de Trabajadores. Hemos hablado con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Atlántico, Javier Bermúdez, y él nos ha hecho unas aclaraciones respecto a esto debido a que en Colombia se trabajan más horas de las que se deben trabajar los trabajadores. A esto súmele, Elvis, que están haciendo unos trabajos que todavía no les compete a respecto a lo que es su contrato. Solo estudiantes de grado 10 y 11 regresarán a clases presenciales en Colombia, según el Ministerio de Educación. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que los estudiantes de grado 10 y 11 son los únicos que regresarán a clases presenciales el próximo mes de agosto en Colombia. Bueno, cabe la pregunta, y ya nos estará hablando sobre el tema el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Jesús Ávila Terán, si ya se ha hablado o se ha dado a conocer declaraciones por parte de los sindicatos en que no habrá regreso a clases a partir del 1 de agosto, si pasará lo mismo con los estudiantes de 10 y 11, según lo que ha señalado la ministra de Educación Nacional. Estaremos también hablando, Alejandro, en el día de hoy con Amadis Barrios. Él es docente de el municipio, ya les digo por acá, de Repelón, el municipio de Repelón. Él estuvo aproximadamente 15 días hospitalizado con el COVID-19, ya se ha recuperado, gracias a Dios. Estaremos hablando con él para que nos cuente la experiencia y dé a conocer también un mensaje para toda la comunidad educativa. Elvis, también estaremos hablando con el profesor Alexis Angulo. Él nos estará hablando un poco acerca de cómo ha sido todos estos trabajos o cómo será todos estos trabajos de las escuelas, mesas de paz. Más que todo porque la paz viene de las escuelas, todo se está cosechando a partir de la educación. Estaremos hablando con el profesor Alexis Angulo, directivo de la Asociación de Educadores del Departamento Atlántico, ADEA. Hernán Bayona Abello es presidente del Colegio Médico de Bogotá y también nos estará dando a conocer una breve explicación de las razones por las cuales no es conveniente que los estudiantes regresen a clases presenciales. Hablaremos o también tendremos las declaraciones del presidente de FECODE, Nelson Alarcón, hablando acerca de estas conclusiones de la Junta Nacional que se realizó hace un par de días y también su voz de protesta por la situación de violación que hubo contra una menor de edad indígena en Vera, Cati. Miren, Elvis, que también tendremos las acciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para reivindicar el derecho a las vacaciones de los docentes. Así es, 8 de la mañana, 9 minutos, 8, 9 minutos, ya nos reportan por acá sintonía y estaremos pues también agradeciendo a nuestros docentes, oyentes que nos escriban a través del 301-520-5385, 301-520-5385. Saludo cordial al profesor Alberto González, que nos está a esta hora reportando su sintonía. 8, 9 minutos, son las 8, 9 minutos en Informativo Magisterial. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, 8, 10 minutos, y aquí continuamos en Informativo Magisterial y ya tenemos el contacto con el profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, para que nos dé a conocer las conclusiones de la reunión de Junta Nacional, el tema también del regreso a clases presenciales que ha anunciado el Gobierno Nacional a través de su ministra de Educación, que serían únicamente para los estudiantes de décimo y once grado que estarían regresando a clases presenciales en el país. Profesor Jesús Ávila Terán, bienvenido a Informativo Magisterial. Hola Elvis, buen día para ti, buen día para todo el resto de la comunidad educativa que nos escucha. Bueno, profesor, cuéntenos acerca de esta reunión de Junta Nacional que se registró de manera virtual en las últimas horas. Bueno, el día jueves 25 del presente, la FECODE convocó a Junta Nacional. Principalmente el análisis de las directivas 11 y 12, en el sentido pues de la imposición del Ministerio de Educación Nacional, que continúa en el sentido de implementar el llamado modelo de alternancia, o sea, de volver a las clases presenciales a partir del 1 de agosto. Una situación que ha venido siendo analizada no solo por parte de la Federación Colombiana de Educadores, sino que la Federación, su comité ejecutivo, se ha reunido con padres de familia, representantes a nivel nacional de padres de familia y otros estamentos que tienen que ver directamente con la educación, y todos han llegado a la conclusión que es una determinación totalmente, digamos, funesta, una decisión que va en contra de la vida, en contra de la vida de todos los estamentos que allí intervienen, principalmente de nuestros estudiantes. Pero sin embargo, pues, el comité sigue manifestando que la posición de la ministra es continuar. Y en los últimos momentos, lo único que ha variado es cuando manifiesta que se hará en un proceso gradual y que inicialmente deben llamar a este modelo de alternancia a los alumnos de 10 y 11. Eso no es lo que realmente FECODE está solicitando, ni la comunidad educativa en general. Se está solicitando que este modelo de alternancia en el momento no puede, no debe ser. ¿Por qué? Ya todos sabemos las razones. Sabemos que el regreso a clases presenciales sin condiciones en ninguno de los establecimientos educativos, como lo han podido determinar inclusive las mismas administraciones en los diferentes entes territoriales del país. Pero además, la forma como va aumentando el porcentaje de contagiados por esta epidemia son factores decisivos para que el Ministerio de Educación, para que este gobierno nacional determine de una vez por todas la suspensión de esa directiva ministerial. Pero hasta el momento, repetimos, el ministerio pues insiste en lo que viene, digamos, orientando a los diferentes entes territoriales. Afortunadamente, para no demorar mucho acá, y sé que hay otras oportunidades, afortunadamente tenemos que decirle a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, padres de familia, trabajadores de la educación, que la Junta Directiva de la DEA, incluso en unificación con la Junta de Rectores, en cuanto al distrito con la ADEBA, pues hemos llegado a la conclusión de que no hay condiciones, que la situación de la pandemia no da para esto y por tanto se ha determinado, y ya lo han expresado la gobernadora, ya lo ha expresado el alcalde distrital, ya lo han expresado los secretarios de educación a nivel departamental, a nivel del distrito de Barranquilla y a nivel del municipio certificado de Soledad, administraciones con las cuales, como Junta Directiva de la DEA, hemos llegado a los acuerdos que quedarán consignados en las diferentes resoluciones o directivas, de acuerdo a lo que ellos determinen, para así pues laborar o continuar laborando con estrategias de la misma manera como se viene, si, o digamos, no de la misma manera, se pueden buscar otros procedimientos o estrategias, pero desde la virtualidad. Ya estamos diciendo, y las Secretarías de Educación lo saben, la organización ADEA, conjuntamente con las administraciones, hemos dicho, los maestros se quedarán en casa, los rectores, los coordinadores, toda la parte administrativa, deben hacer su trabajo desde casa. Por eso estamos solicitando inclusive a algunos, a pocos compañeros rectores, que desde ya, conociendo apenas, sin haber tenido pues la orientación directa de la Secretaría de Educación a nivel del distrito, que ya empezaron pues a organizar, a decir que todas las dos semanas son de planeamiento, etcétera, etcétera. Hombre, que por favor aterricen, que ellos son un maestro más, que a ellos también los va a tocar, y Dios no lo permita, esta pandemia en caso de que no hagamos las cosas como deben ser. Por tanto, únicamente estamos diciendo, nos falta en forma directa una concertación con el municipio de Malambo, pero ya han habido algunas conexiones por ahí con el alcalde. Ustedes saben que el alcalde de Malambo tiene problemas pues con esta pandemia, pero ya hay algunos contactos en donde también estamos seguros de que se tomará la misma determinación. No creo que uno de los cuatro entes territoriales acá de nuestra zona actúe en forma aislada, como si no estuvieran viviendo la misma situación o como si tuvieran condiciones para poder implementar esta alternancia. Por eso es un llamado, primero, respetuoso a los compañeros, en el sentido de que no por este medio, pero que ya dentro de poco vamos a iniciar las conversaciones con toda la base del magisterio, explicándole en qué consistieron los acuerdos. No todo lo que está contenido en esa resolución, ya en esta semana que entra, sale la del departamento, sale la directiva de Soledad, expresado por la misma secretaria, la doctora Aida Ojeda, y esperamos que Malambo también haga, digamos, lo mismo, o hagamos la reunión con ella para determinar pues las mismas condiciones. Las fechas de pronto varían, porque ustedes saben que eso tiene que ser presentado, esa variación en el calendario tiene que ser presentado al Ministerio de Educación, y por supuesto no todos lo pudieron hacer en el mismo momento, pero en todo caso, compañeros, les aseguramos que los tiempos van a ser los mismos, que las condiciones van a ser los mismos, y que ya ayer estuve comentando con la doctora Viviana acerca de algunos WhatsApp que nos llegaron de profesores en el sentido de algunas posiciones de rectores, y ya nos contestó de que ya va a iniciar las conversaciones con rectores y coordinadores para darles a conocer el acuerdo, muy a pesar, repetimos, de que en la resolución pues aparezcan cosas que deben aparecer, porque por supuesto esto necesitaba de la aprobación del ministerio. Eso pues para decirle a los compañeros de que ese estrés que nos está matando, porque ya estábamos, digamos, pensando en volver a las clases por exigencia del ministerio, por lo menos acá en nuestra zona y en estos momentos, no se va a realizar. Profesor Jesús, sí. Profesor Alejandro Matías tiene por acá una inquietud. Alejandro, adelante. Profesor Jesús Ávila, esta semana es la semana institucional por parte de la DEA, ¿qué se tiene programado o planeado para esta semana? Bueno, y a propósito del tema de la semana institucional, profesor Jesús Ávila, que le ha hecho Alejandro, nosotros también complementamos esa inquietud con una que nos han expresado algunos docentes escribiéndonos al 301-520-5385 sobre los acuerdos con la Secretaría de Educación por las 2 semanas de evaluación institucional, ya que hay rectores que quieren ponerle trabajo a los docentes en esas 2 semanas. Es precisamente a lo que me estaba refiriendo. Esas 2 semanas han sido concertadas con la Secretaría de Educación. Nosotros vamos a llegar, vamos a informar por uno de los medios virtuales que estamos utilizando y que vamos a utilizar a todos los maestros. Vamos a utilizar el Facebook Live, y vamos a utilizar pues algunas otras plataformas. La página web. Porque la verdad es que no, y es un acuerdo que públicamente no podemos manifestar, acuerdos internos que lógicamente no se pueden contemplar en esas resoluciones. Quiere decir que en las resoluciones se habla de las 2 semanas, pero que esas 2 semanas han sido acordadas con la Secretaría para que no todo el tiempo sea de trabajo institucional, sino que allí va a haber un tiempo de descanso total para los compañeros docentes. Lo mismo que en las fechas de salidas, etcétera, etcétera. Pero por favor, no puedo pues expresar todo en este momento. Ya en la otra semana, inclusive aprovecho enseguida para decirlo, ya tenemos una convocatoria para la realización de un pleno departamental, en donde vamos a empezar las informaciones, posteriormente vendrán otras y otras, pero llegaremos a todos los maestros de base con las informaciones acerca de los acuerdos y acerca también de la reunión que realizamos con la Clínica General del Norte, donde planteamos las exigencias del caso, planteadas inclusive por la base del magisterio, por todas las quejas que nos llegan y todo lo demás. Y además de eso, pues estaremos hablando de las conclusiones de la Junta Nacional. Bueno, profesor Ávila, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos para finalizar rapidito, ¿cómo está el magisterio con el tema de la pandemia? Personas que de pronto estén hospitalizadas o la atención que están recibiendo. Bueno, compañero, mire, compañero periodista y toda la audiencia, la situación del magisterio es una situación difícil en estos momentos, una situación, por lo menos que tenemos que decirlo, no la habíamos vivido, nosotros por lo menos no la habíamos vivido, nadie, ni el magisterio, ni ningún otro miembro de la comunidad. Es una pandemia que a nivel del mundo está acosando a la humanidad, y precisamente tenemos que decir que, hombre, las posiciones que asumimos algunos, que lógicamente el desespero nos lleva a esto, que esa tensión, que ese estrés, porque es que nunca se había dado, y en el caso del Atlántico y del distrito de Barranquilla, que ya en este momento tengamos 15, 16 maestros fallecidos. No todos por el coronavirus, pero de todas maneras, pues la tensión y los problemas que padecían los compañeros o compañeras, pues también fueron fundamentales para que en este momento un deceso que nadie quiere en estas oportunidades por la situación que se vive, en donde no se puede ni siquiera despedir a un familiar, a un compañero, a un amigo. La situación es fregada, y no solo los 15, 16 maestros fallecidos, sino que sabemos que hay una cantidad de maestros que también está pendiente de resultados de pruebas, otros que están internos en diferentes entidades médicas, y que realmente tenemos que aceptar. Esta pandemia no tiene distingos. En esta pandemia caen médicos, abogados, maestros, ebanistas, vendedores, cualquiera, compañeros. Y también es cierto que tenemos que entender que, muy a pesar de que estamos diciendo y sustentando que la prestación de los servicios nuestros no son eficientes, que no tienen o no cumplen con lo contenido en los términos de referencia, también tenemos que mirar que esta es una situación que ha llevado a que los servicios pues realmente tengan también otra desatención, porque no solo van a atender al magisterio, no pueden atender, sino que en este momento es el distrito, de acuerdo a la alerta, alerta naranja, como dicen, pues que el que determina los cupos y todo lo demás para las diferentes atenciones. Pero ya en la reunión que tuvimos con la Clínica del Norte, repetimos, se están analizando las respuestas para hacer las exigencias de acuerdo a lo que se contestó, y ya en esta semana estamos dándole a conocer a todo el magisterio de base cuál es el acuerdo, cuáles son los acuerdos que van a ser conocidos inclusive por la FIDU Previsora, porque la FIDU Previsora es la responsable de la eficiencia o no de la prestación de los servicios a nivel de todo el territorio colombiano, en lo que tiene que ver con el magisterio. La situación es difícil. Nosotros estamos lamentando estas situaciones. Ninguno de nosotros está por fuera de estas dificultades. Los directivos sindicales también estamos allí, inclusive de pronto no con toda la protección del caso, porque nos toca realizar actividades que no debiéramos, pero ¿cómo se hace? Y sin embargo, pues siempre estamos escuchando a compañeros lamentando y manifestando que la Junta Directiva no hace nada. Es que nosotros ojalá pudiéramos hacer más, pero en esta situación la cosa es tan difícil que las exigencias llegan hasta cierto punto y allí, digamos, entran a jugar otro papel. Nosotros rogamos a que el Dios Todopoderoso meta su mano para que realmente, pues, ni un maestro más, sobre todo de nuestra región, caiga en esta situación. Dios permita que nos acompañe, y FECODE lo ha dicho. Nosotros estamos en contra de la alternancia, simple y llanamente, porque no hay las condiciones, pero más que todo, porque la vida no se negocia y este proceso es un riesgo para la vida de todos los actores del proceso educativo. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, por acompañarnos a esta hora con esta información para todo el magisterio. Muchas gracias, profesor Jesús Ávila. Gracias, mi hermano. Son las 8 de la mañana, 28 minutos, 8:28 minutos. Escuchas Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros, seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Ocho de la mañana, 29 minutos, 8:29 minutos, con relación a lo que ha dicho la ministra de Educación, que solo los estudiantes de grado 10 y 11 regresarán a clases presenciales en Colombia. La ministra María Victoria Angulo aseguró que los estudiantes de 10 y 11 son los únicos que regresarán a clases presenciales el próximo mes de agosto. Inicialmente, la ministra había anunciado que los estudiantes de todos los grados regresarían a clases presenciales a partir de agosto. Sin embargo, anunció que solo los grados 10 y 11 regresarán a las aulas bajo el modelo de alternancia. Eso quiere decir que los estudiantes de grados avanzados regresarán a clases, pero recibirían clases presenciales y virtuales a partir del mes de agosto. Hay una explicación científica de por qué no deberían regresar a clases los estudiantes. Escuchémosla en la voz de Hernán Bayona Bello, que es el presidente del Colegio Médico de Bogotá, dando a conocer estas explicaciones. El coronavirus o todas las enfermedades infectocontagiosas tienen un ciclo, y dentro de ese ciclo puede o no incluir un vector. Entonces, un vector, por ejemplo, puede ser el mosquito para el dengue, por ejemplo, y eso hace que uno tenga, sea más fácil el control, porque uno utiliza un eslabón para romper la cadena de transmisión. En nuestro caso, resulta que los vectores no existen, es decir, hay transmisión directa. Entonces, con el coronavirus lo que pasa es eso, hay transmisión directa y el virus puede estar o sobrevivir en la superficie durante un tiempo, y de acuerdo a la superficie, pues ese tiempo varía, siendo mucho más largo en el metal, en el plástico, en el vidrio, y menos largo en materiales vegetales. Entonces, la mayoría de las transmisiones se van a presentar en el contacto, en las aglomeraciones, y por eso la importancia del distanciamiento social. Y el otro elemento es que nuestras secreciones tienen el virus y son las que van a estar en la superficie, y a través de ella nos vamos a contaminar. De tal manera que el uso del tapabocas es muy importante para disminuir la cantidad de secreciones que uno emite hacia las superficies. Porque recuerden que el 80% de los pacientes son asintomáticos y se van a enfermar aquellas personas que están inmunosuprimidas por alguna razón o tienen enfermedades asociadas, fundamentalmente la obesidad, la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades que pueden inmunosuprimir, pero que son menos frecuentes, como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, cuando están en tratamiento, porque el tratamiento de estas enfermedades es precisamente inmunosuprimir al paciente. De tal manera que la clave es precisamente disminuir la transmisión entre unos y otros. En este sentido, los estudiantes, los niños y las niñas, que son menores de edad, se pueden enfermar, pero el porcentaje de enfermedad en niños y niñas y menores de 19 años solo alcanza al 10% de los enfermos. Entre el 10, en algunas series, en algunos países, alcanzó el 18% porque nunca se dieron las medidas de aislamiento en cuanto al sector de educación y mantuvieron las clases presenciales y demás. Obviamente, aquí nuestro querido gobierno lo que ha, lo digo entre comillas, ha pretendido es pasar la responsabilidad estatal a la responsabilidad individual. Entonces, salieron, por ejemplo, con esto del día sin IVA, a decir que la culpa de toda esta situación la tenían los individuos, porque eran los que habían asistido a comprar de manera masiva. Y se liberaron de esa responsabilidad. Y eso es lo que pues es totalmente absurdo. Durante más de dos meses, digamos que estimularon a la población a que efectivamente iba a existir este día sin IVA, compren los medios de comunicación, los masivos a través de radio, televisión, dijeron, por favor, compren, esta es una oportunidad única. Y pues la gente que es fácilmente manipulable, por muchas razones, por nuestro sistema tan consumista, pues salió masivamente. La responsabilidad está en el Estado, que permitió o favoreció que ocurrieran situaciones como esta en el Estado y los comerciantes. Ya sin mirar, pues, a quién favorecía esto, porque pues, claramente fue una medida económica para favorecer a los grandes centros económicos y a las grandes superficies, las grandes marcas, y para nada a los a la gente menos favorecida. Lo mismo está pasando con el sistema de educación. El concepto que debemos manejar es que la medida estatal es la que funciona y no se le puede pasar la responsabilidad a los establecimientos de educación y mucho menos a los niños, a las niñas, a todos los estudiantes, la responsabilidad de cuidarse exclusivamente. Es decir, efectivamente, la responsabilidad individual es importante, pero es muchísimo más importante la medida estatal. Entonces, para poner un ejemplo, con el VIH, que fue una epidemia importante, existió todas unas medidas gubernamentales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para favorecer el uso del preservativo. Y la responsabilidad final de colocarse el preservativo para disminuir el contagio del VIH dependía de las personas allá en su intimidad. Entonces, me voy a colocar o no el preservativo, y esto permitió disminuir muchísimo la tasa de contagio de VIH. Finalmente termina en el individuo. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿se le podría dar en ese momento la misma responsabilidad a los niños y las niñas sobre VIH? En lo absoluto. Lo mismo nos pasa acá. No se le puede dar la responsabilidad a los niños y las niñas de usar un tapabocas, de usar unas monogafas, de mantener un distanciamiento social. Son las medidas estatales las que deben definir esa situación. ¿Cuándo debería ocurrir que podríamos soltar la responsabilidad? Cuando disminuya la tasa de contagio general. Y precisamente, pues, es evidente, ustedes lo saben a través de los medios de comunicación y de los distintos boletines de información que tiene el Instituto Nacional de Salud, que es uno de los peores momentos de la pandemia para nosotros, y que la tasa de contagio y el número de contagiados ha aumentado de manera significativa, y que las unidades de cuidados intensivos en todo el país están a tope. Ahí está la explicación. No se puede volver en estos momentos a las clases presenciales porque estamos en el peor o comenzando el peor momento de esta crisis de salud por la que estamos atravesando a raíz del COVID-19. Las 8:38 minutos, continuamos aquí en Informativo Magisterial. Alejandro Matías nos tiene a esta hora una información. Adelante, Alejandro. Así es, mire que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, presentó la séptima edición de Índice Global de los Derechos de Confederación Sindical Internacional, en el que reveló que Colombia se ubica entre los 10 peores países del mundo para trabajadores y las trabajadoras. Una clasificación en la que aparecen los países Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajistán, Turquía y Zimbabue. Según el documento, la criminalización del derecho de huelga, la erosión de la negociación colectiva, la exclusión de trabajo de protección laboral, entre otras causas, son muchos de los aspectos de, por lo cual hacen que Colombia aparezca en esta lista. Hemos hablado con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el profesor Javier Bermúdez, quien nos acata un poco más de cómo es esta situación en el Departamento de Atlántico y cómo ha sido toda esta situación en medio de la pandemia, donde los trabajadores trabajan un poco más de lo debido. Bueno, mira, es que yo, o sea, nosotros no logramos entender, o sí logramos entender a los empresarios cuando quieren tomarse atribuciones que no corresponden ni siquiera al decreto ni tampoco a la ley. En Colombia se establecen 8 horas laborales, ¿verdad? Diarias, 8 horas diarias y 48 semanales. Hay algunas partes, sector público, sector privado, donde se tiene un acuerdo, donde se tienen convenciones colectivas y que son 40 horas o 36, dependiendo la labor que se esté desempeñando. Eso hay que respetarlo, ese marco legal hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, el gobierno con la disposición que tuvo de marcar lo que se llama el estado de guerra o el estado de excepción, que es eso, o sea, un estado de excepción es un estado de guerra, y dentro de él decretó lo que es la emergencia sanitaria y de salud y demás, ¿verdad? Él decretó unas cosas específicas, confinamiento obligatorio. O sea, todo el mundo se obliga a estar en su casa confinado hasta tanto no baje el pico de la pandemia. Y a raíz de eso, decretó el trabajo en casa. O sea, él no ha decretado teletrabajo, el teletrabajo existe. Entonces, no es lo mismo el teletrabajo que el trabajo en casa. Simplemente que presumo yo que al tenor del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, él va y lleva esa prestación del servicio a la casa del trabajador. O sea, le dice como máximo nominador del Estado, que es el gobernante, le dice, bueno, se suspenden las labores y todo el mundo va a su casa. ¿A cumplir qué? A cumplir todos los principios y preceptos legales, las 8 horas diarias de trabajo, ¿sí? O lo que tengan acordado. Él no ha establecido una cosa más. ¿Qué han hecho los empresarios? ¿Qué han hecho los empresarios tanto públicos como privados? Porque son lo mismo, o sea, actúan de la misma manera. Le han descargado toda la responsabilidad a mujeres y hombres que laboran en sus casas. Y entonces el trabajador en su casa, tras que tiene que desgastar su vivienda y todo lo que tiene ahí al servicio de esa entidad o empresa, también tiene que desgastar su tiempo porque hay muchas veces que dura más, ¿verdad? Eso lo hemos rechazado nosotros en sendo documento y se lo hemos dicho al gobierno nacional de manera pública y lo vivimos rechazando. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con que ahora, con la manera de trabajo en casa, se quiera esclavizar a muchos seres humanos y eso lo hemos rechazado. Creemos que la lectura que está haciendo tanto el gobierno como los empresarios es una lectura de acomodarse para llevar a una esclavitud moderna al trabajador y eso lo rechazamos. Javier Bermúdez, otra pregunta es, digamos, el último informe que reveló la CUT dice que Colombia está entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores. Una de las razones es porque, digamos, las altas horas laborales, mucho de eso es, digamos, que a veces fuera de la hora laboral los empresarios, digamos, le comentan a sus trabajadores que tienen que trabajar un poco más de la cuenta. ¿Cómo se puede decir y por qué Colombia es uno de los 10 peores países? Es sencillo. Conociendo la historia, desde el año 90 entra lo que se llamó apertura económica en Colombia. Lo vendieron como la panacea. La apertura económica privatizó realmente todo lo que son derechos. ¿Sí? Entonces, al privatizar todo eso, entran diferentes leyes. La ley 50 en el 90, la ley 100 en el 93, la 789 en el año 2002-2004. En fin, todas las leyes que modificaron el Código Sustantivo del Trabajo, ¿en detrimento de qué? En detrimento del contrato de trabajo y en detrimento de la labor. Colombia se convierte entonces en el polo de desarrollo de esos que hoy se llaman TLC, o sea, Tratados de Libre Comercio. Para que me entiendas, Colombia estructuró un modelo económico que no estaba de acorde a la estructura del país, porque Colombia era un país productivo. Te pongo el ejemplo de Barranquilla. Barranquilla, incluso su himno dice que es próspera, es más, de sirenas de fábrica y taller y todo eso. El periodismo, los escritores, los tratadistas no han visibilizado que, por ejemplo, el corredor industrial lo cerraron todo, ¿verdad? Allá no hay fábrica, no hay taller. Es como, por ejemplo, llegar a los países de otros países tercermundistas, globalizantes, superdesarrollados, a un país subdesarrollado como el de nosotros, firmen con ventaja, firmen unos tratados de comercio, pero que la estructura como tal no esté para ello. Entonces, es por eso que precarizan la mano de obra, porque ya no se necesita producir para vender aquí, sino producir para vender afuera. Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la Central de Trabajadores Seccional Atlántico, Javier Bermúdez, que habló un poco acerca de lo que es de Colombia estar entre los 10 peores países para trabajar. Gracias, Alejandro. Son las 8 de la mañana, 45 minutos, 8:45 minutos. Aquí continuamos en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Y bueno, a esta hora también tenemos más invitados, y es el profesor Amadis Barrios. Él es docente de la institución educativa Montezuma en el municipio de Repelón. Nos va a contar el profesor Amadis su experiencia, lo que ha vivido. Recordemos que el profesor estuvo hospitalizado por el COVID-19. Y bueno, que sea el mismo quien nos cuente acerca de su experiencia y un mensaje para toda la comunidad a esta hora. Profesor Amadi, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo han pasado? Muy bien, gracias a Dios. Profesor Amadi, ¿cuándo salió usted? ¿Cuándo llegó a su casa? Bueno, yo llegué hace 2 días. Estuve internado desde el 12 de junio. Desde el 12 de junio. Profesor Amadis, ¿cuáles fueron los síntomas que usted tuvo? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo cree usted que se contagió del COVID? Perdón, no le escuché, por favor. Profesor, escúchenos por acá, no por allá por el radio. Bueno, listo. Sí, cuéntenos toda su experiencia desde el comienzo. ¿Cómo cree usted que se contagió y cuáles fueron los síntomas iniciales? Bien, listo. Lo del contagio, pues, es algo incierto, porque yo creo que con el manejo del dinero, uno no sabe si puede venir el virus ahí. Porque yo estuve visitando en la ciudad de Barranquilla, pero nosotros tomamos todos los protocolos de seguridad, camisa manga larga, guantes, tapabocas, y siempre teníamos nuestro alcohol antiséptico ahí. Pero realmente me he preguntado eso, y es que he llegado a la conclusión que de pronto de tanto manipular, cuando le daban vuelto uno cuando compraba en el supermercado, en la tienda de la esquina, es posible que me haya contagiado ahí. Sí, usted se trasladaba a Barranquilla, ¿por qué razones? Listo. Acá pues el transporte público estaba paralizado. Y abrieron, y por razones de necesidad, urgente de orden familiar, me tocó viajar a hacer una diligencia de carácter familiar, pero yo me regresé. Pero un día antes había estado en Sabana Larga y he concluido por el término del desarrollo y la evolución del virus que es posible que ese contagio de pronto lo haya tenido el mismo localmente en el pueblo. Sí. ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales que usted presentó que de pronto usted lo llevaron a la conclusión que podía ser estar relacionado con el virus? Bueno, listo. Los síntomas iniciales, fiebre muy alta, superior a 38 grados centígrados, dolor de cabeza fuerte, dolor en la espalda, malestar general, que después cursó con un cuadro diarreico. Sí, inicialmente usted pensó que lo podía tratar en casa. ¿Cuánto tiempo demoró así en casa y en qué momento ya decidió que tenía que pedir atención médica? ¿Y cómo fue esa atención? Listo, de hecho, sí se empezó a tratar en la casa porque pensé que era un resfriado común, y cuando ya yo vi que iban casi 11 días y no mejoraba, yo pues le pedí a un pariente que me acompañara al hospital de Repelón. Sí. En el hospital de Repelón me hicieron estudios, pero antes había acudido a mi EPS y me practicaron una prueba de unos exámenes de laboratorio. Y allá en el hospital, pues, me siguieron haciendo exámenes de sangre porque las plaquetas se me bajaron. Y ellos estaban pensando que el diagnóstico inicial era dengue. De hecho, tenía sospecha que podía ser dengue y no COVID. Uh-huh. Y decidieron remitirme a la ciudad de Barranquilla, más exactamente a la Clínica General del Norte, donde fui recibido por el personal médico-científico y me atendieron con ayudas diagnósticas para orientar el tratamiento. Y pues corroboraron de que sí, estaba padeciendo esta pesadilla llamada COVID. Sí. ¿Usted qué pensó en ese momento? ¿Qué bueno, sintió? Cuando uno le confirman eso, pues se le viene el mundo encima porque de pronto uno piensa lo peor, pero gracias a Dios, en la Clínica General del Norte, pues recibí una atención buena por parte del personal médico-científico, de enfermera, médico, donde bacteriólogo, todo, donde estuve atendido las 24 horas y monitoreado, me aplicaron pues tratamiento respectivo y así ha ido mejorando. El compañero Alejandro Matías tiene por acá una pregunta para usted. Alejandro, adelante. Profesor Amari, son dos preguntas. Respecto a, primero, ¿cómo fue el tratamiento? ¿Qué medicamento le pidieron que tomara? El tratamiento respectivo. Y lo otro, ¿cómo estaban las salas de emergencia de ese hospital? Y esas salas de espera, ¿cómo han estado? ¿Y cómo vio la situación dentro del hospital? Bueno, listo. Para el panorama que me habían pintado de la Clínica General del Norte, mi ingreso fue rápido. No tuve, como otras veces que había asistido y había dado vueltas, pues pude ingresar rápidamente, me ubicaron en una habitación, después llegó un médico y me valoró, me ordenó una ayuda diagnóstica como un TAC, rayos X de tórax, y me empezaron a aplicar medicamentos anticoagulantes, antiinflamatorios, y me colocaron practicaron unos exámenes de laboratorio para ayudarme a erradicar esta infección. Bueno, profesor Amadis Barrios, nos alegra que esté de regreso a su casa. ¿Usted tuvo problemas respiratorios, no? ¿O sí? Sí, claro. Ese es el problema de esta enfermedad. Yo tuve problemas respiratorios de leve a moderado, donde requerí oxígeno. Sí, los médicos decían de manera inmediata, pues, me suministraron oxígeno y mejoré, me lograron sacar de esta situación difícil en la cual estoy. ¿Su opinión acerca de la decisión del gobierno de regresar a clases presenciales o alternancia en las aulas? A ver, yo no creo que hayan las condiciones para que los estudiantes regresen las clases presenciales o la famosa alternancia, porque el riesgo es inminente, no se podían controlar los muchachos y ese distanciamiento que debe estar no lo van a cumplir. Y esto es algo que en el caso particular mío me encontró una enfermedad de base que no sabía que tenía y por eso me agravó un poco. ¿Qué era cuál? Pero, a mí me alteró la glucosa, el azúcar. Okay. Y la presión arterial, no sé si sea producto de la misma enfermedad, me llevó a que me tuviesen que tratar con insulina. Ah, sí. Entonces, esto es algo muy complicado. No creo que el gobierno vaya a permitir que los niños asistan de esta forma, porque sería como llevarlos al matadero. Sí, profesor, por ahí vimos el video en el que lo reciben allí por su casa, por su barrio, cuando ya usted regresó al hogar. ¿Qué mensaje le podríamos enviar a todas esas personas cercanas a usted y los que están escuchando a esta hora a través de Informativo Magisterial? ¿Qué mensaje le podríamos decir a aquellos que no creen todavía en la enfermedad? Sí, que yo les decía que esto es una realidad, que se cuiden, que guarden el distanciamiento, que por favor obedezcan las normas que están estableciendo el gobierno. Y también, hombre, agradecer a los vecinos, a los amigos que se han mostrado solidarios conmigo, como les manifestaba yo, un virus que no inventamos nosotros, que no creamos, no puede acabar con muchos años de felicidad, de confraternidad, de amistad, en donde aquí siempre hay uno, dos o tres malévolos que siempre están tratando de sembrar discordia, pero yo agradezco mucho a esta comunidad de Pelonera, a la cual quiero y he entregado la mayor parte de mi vida, ese recibimiento y esas manifestaciones de aprecio y afecto que han tenido para conmigo. Bueno, profesor, ¿continúa entonces en aislamiento o ya usted ya le hicieron todas las pruebas, incluso ya la que le confirma que está negativo? Sí, ya me practicaron todas las pruebas, pero por recomendación yo debo continuar unos 15 días más en cuidado, en aislamiento. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesora Amadis Barrios, por haber aceptado esta invitación a Informativo Magisterial. Y bueno, estaremos entonces pendientes de su salud, de también de la situación en el ámbito educativo en el municipio de Repelón y bueno, de todos los docentes en el Departamento del Atlántico. Muchas gracias, profesora Amadis. Muchas gracias a ustedes y de nuevo ratifico las gracias a la Clínica General del Norte por esa atención. Ok, es el profesor Amadis Barrios de la institución educativa Montezuma en el municipio de Repelón, hablando para Informativo Magisterial. Muchas gracias. Ocho de la mañana, 56 minutos. Escuchemos de manera rápida las conclusiones que ha dado a conocer el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación, FECODE, el profesor Nelson Alarcón, de esta Junta Nacional que se desarrolló hace un par de días. Aquí está el profesor Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores para la Educación. El pasado jueves realizamos nuestra Junta Nacional, en la cual se analizó las diferentes circunstancias y la pretensión en la cual sigue el gobierno nacional y la señora ministra de retornar a partir del 1 de agosto a la presencialidad, ahora con los grados décimos y onces. Fruto de esta discusión y análisis y por unanimidad de nuestra Junta Nacional, ratificamos nuestra posición en el sentido de no a la alternancia, no a la presencialidad, y si es el caso, si es necesario, declararemos a los maestros y maestras y llamaremos a toda la comunidad educativa a la desobediencia civil, ya que hoy no están las condiciones, no están los protocolos ni los elementos de bioseguridad que se requieren y se necesitan verdaderamente con base en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud. A la vez, no están los recursos suficientes por parte del Ministerio de Hacienda para ser girados a cada una de las entidades territoriales y las instituciones educativas. Pero sobre todo, hoy nosotros, FECODE, los maestros de Colombia, defendemos el derecho a la vida y a la salud por encima de cualquier otra cosa. Por eso decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir del 1 de agosto. De otra parte, nosotros estamos diciendo que rechazamos rotundamente hoy la estigmatización, ya que continúa hacia FECODE por parte del partido mayoritario, el Centro Democrático. No podemos permitir más esta estigmatización y por eso exigimos al gobierno nacional, al presidente Iván Duque, que se pronuncie y a la vez rechace esta situación, que están en contra de los maestros y maestras de Colombia, en contra del Comité Ejecutivo, en contra de la dirigencia sindical, tanto a nivel nacional y a nivel regional. Nosotros defendemos la vida, la paz y la democracia. Desde FECODE, toda nuestra solidaridad a la familia y toda la comunidad en Vera, de la cual fue víctima nuestra niña, de abuso por parte de las fuerzas militares de Colombia. Hoy rechazamos vehementemente, tajantemente, esta situación y este abuso que ha cometido la fuerza pública contra nuestra niña de la comunidad en Vera. Todo nuestro apoyo y solidaridad con la familia y toda la comunidad indígena en el departamento de Risaralda. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros, seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. 8:59 minutos, 8 de la mañana, 59 minutos. Alejandro, nos vamos. Sí, claro, sí, señor Elvis, son las 8:59 de la mañana, ya es momento de irnos. Sí, señor, gracias a usted por la asistencia periodística en Informativo Magisterial. Gracias a los oyentes por la sintonía, a los docentes que nos han estado acompañando a través de los 600 en la banda AM y a través de www.cadenaradiallalibertad.com.co. Gracias a todos por la sintonía y los esperamos el próximo sábado a partir de las 8 en punto de la mañana a través de estos mismos canales. Y aquellos oyentes pues que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, los invitamos a que descarguen a través de la página de Facebook de Informativo Magisterial el audio, el podcast, como se dice en la actualidad, el podcast de este programa Informativo Magisterial. Lo pueden descargar allí. En una hora aproximadamente estará colgado en la página de Informativo Magisterial. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la ADEA, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, la asistencia periodística de Alejandro Matías, y nos acompañó hoy en la conducción técnica, nos estuvo acompañando Joseito Barreto en Radio Libertad. La coordinación y presentación de quienes habla, Elvis Payares Matute. Que tengan un feliz resto de fin de semana festivo y a cuidarse, a quedarse en casa. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz.